Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar. Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar. Me llevaré tus recuerdos que nunca podré olvidar. Acapulco, bello puerto de belleza tropical. Tus calles iluminadas, tus playas qué lindas son. Tus calles iluminadas, tus playas qué lindas son. En Caleta y la Quebrada no tienen comparación. Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor. Adiós, adiós a mi puerto costeño. Adiós, adiós mi jardín de ensueños. Adiós, adiós a mi puerto costeño. Adiós, adiós mi jardín de ensueño. Tus calles iluminadas, tus playas qué lindas son. Tus calles iluminadas, tus playas qué lindas son. En Caleta y la Quebrada no tienen comparación. Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor. Adiós, adiós